Va. Seguimos callejereando. En a la calle estamos en riesgo. En riesgo de terminar este programa. No, ¿podemos hacer algo al respecto para no terminar este programa? Pues no, porque todo tiene principio y fin. Eso también, ¿eh? La ley Estamos, de vida. sí, claro. Bueno, también estamos hablando de ser balanceados, ¿verdad? Sí, Y bueno, bueno, hay que claro. reconocer también, hay que identificar y Exactamente. reconocer y apoyarnos en redes también. O sea, a ustedes, amigos que nos escuchan, háganos el favor de apoyar escuchando este programa semana con semana para que pues tampoco el final sea tan pronto. Sí, así es, por lo menos. Me ha llamado mucho la atención muchas cosas que has comentado el día de hoy, Sabrina, y de alguna manera creo que algo muy eficaz también puede ser que muchas de las veces estamos buscando que el apoyo también se tienda fuera de nosotros, que se fortalezca lo que está fuera de nosotros, que en el caso cuando hablábamos de redes de apoyo, se incrementen nuestras redes de apoyo y tal. Pero también me llamó la atención que decías, bueno, es que a veces también es que hay que hacer viajes internos y entonces tender red hacia adentro, ¿no? Arraigar hacia adentro en nuestro nivel de conciencia social y el que gustemos, político, cultural, en fin, es de alguna manera ir encontrando esas motivaciones que nos van a también fortalecer, pero por dentro. Y de alguna manera es un poco de lo que podemos ir concluyendo del tema. ¿Con qué conclusión, con qué invitación podrías tú, pues, fortalecer también esto? Pues primero, a invitarles a todos los chavos a que escuchen estos espacios, porque estos espacios, así como su programa, son lo que dan y sustento a todo lo que hay afuera. De verdad, si no hay espacios públicos donde te puedas expresar, donde puedas decir lo que piensas, lo que sientes, lo que no quieres, Claro. pues estamos fritos. Claro. Nos coartamos el valor, creo que de los más importantes que tenemos, que es la libertad de elegir. Entonces, ese para mí es una alerta amarilla ahí cuando empezamos a dejar de elegir conscientemente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues para mí primero es que animarlos a ustedes a que sigan teniendo esos espacios, a todos los chavos que los oigan, que no se rajen y que sigan trabajándole duro y escuchándolos, ¿no? Porque esto es lo que hace que jale. Y bueno, invitar a los chavos a que de veras entren a la aventura de conocerse, no nada más hacia afuera, sino conocerse hacia adentro, buscar espacios. Si a quien le gusta la meditación, pues órale, unes a un grupo de meditación. A quien le gusta, no sé, los grupos estos juveniles de las iglesias, pues órale, pues Adentro. ve y conócete también por ahí, ¿no? A Claro. quien le gusta, pues conocerse a través del arte, órale, o Adelante, sea, claro. como ten la puerta abierta, tu corazón abierto, de adentro como hacia afuera, ¿no? Exactamente, ¿no? A final Y de... Sí, un perdón, dime. poquito para que justamente esta invitación que hace Sabrina de no se rajen, saber reconocer nuestras limitantes, pero también en aquellas cosas que también podemos hacer y sobre todo... Se te fue. Sí. Pero ahorita llega. Era sobre ponerse las pilux. No. Era sobre participar, No olvídalo, juntarse, no olvídalo. asociarse, organizarse. Oh. Ok. No, ya. Pueden Todo decir otra cosa si sí, quieren. claro. Acuérdense que crisis es igual a oportunidad. Claro. Toda crisis nos saca los mejores recursos que tenemos para enfrentarlo. Entonces, si se sienten que algo anda mal, pues piensen que mirando dónde están encontrarán dónde está la respuesta. De verdad, si no miras en dónde estás parado, no sabes qué dirección vas a tomar. Entonces, quédate ahí. Ya, y que identificando como estas cuestiones que dice Sabrina de nuestras limitantes y también nuestras virtudes y conociéndonos, es de la manera en que podemos tener estas tres partes de las que hablábamos al principio bien equilibradas, ¿no? La parte social, física y Espiritual. espiritual. Entonces, creo que también es el no se rajen, va por ahí. Sí, definitivamente apoyo totalmente lo que comentabas y en muchas ocasiones en este espacio de la calle, espacio público que es de todos nuestros radioescuchas, hemos dicho ya varias veces que la creatividad es algo de lo cual muchos de nosotros jóvenes nos podemos jactar, uh-huh, y que no hay que irla perdiendo, ¿no? De repente, como vamos adquiriendo más responsabilidades y tal, pensamos que ser creativos es ser muy arriesgados, y vaya ironías de la vida, que justamente para cuando nosotros estamos dentro de situaciones de riesgo continuamente, o pensamos que en algún momento podríamos estar frente a una situación de riesgo, pues al contrario, esa creatividad es la que justamente va a hacer explotar este tipo de mecanismos que nos digan, híjole, ¿no? Me desempolvo, me paro y camino, ¿no? Voy hacia donde tengo que ir. Entonces, bueno, pues amigos y amigas callejeros, qué mejor también que el espacio público, como decía Sabrina, para empezar a hacer estas búsquedas. ¿Por qué no echar a andar la ardilla cerebral un poco, sí, y empezar a movernos? Entonces, bueno, pues un poco ahí las conclusiones y la invitación, sobre todo, a manera de finalizar esta emisión. Muchísimas gracias, Sabrina, pues por habernos recibido, a Jennifer y a mí en este espacio. Esperamos que no sea la última vez que nos encontremos. Será un honor tenerlos aquí cuantas veces quieran. Perfectazo. Y bueno, también sobre todo a todos ustedes, amigas y amigos que estuvieron en el teléfono preguntando, acercándose, en búsquedas también, o a través de la dirección electrónica de A la Calle. Ustedes ya la conocen, alacalleradio@hotmail.com. Y pues nada, que nos veremos hasta la próxima semana en punto de las 5 de la tarde. Un muy gran abrazo y mucha estimación a quienes hacen posible este programa: Ana Laura en la producción, Anaís, Pats y Rasta. Muchísimas gracias. Álvaro Guevara y Jennifer Margain se despiden de ustedes. Hasta la próxima semana por el 100.3 a las 5 de la tarde.